vamos a escuchar, cierro en primer lugar palabras de consuelo que dirige en la última cena a los apóstoles que están tristes. Él ya les ha anunciado su partida, no solo la partida de la muerte, porque ahí viene la resurrección inmediata, sino luego la ascensión, que Jesús va a volver al cielo, nos quedamos aquí en la tierra. Pero entonces Él los consuela y los fortalece con sus palabras. Y después da testimonio de Él, de su persona y de su misión. En primer lugar, los consuela. Sí, dice Jesús, yo me voy, pero voy para prepararles un lugar. Jesús, resucitado, va a subir al cielo, va a dejar de estar así presente visiblemente entre nosotros. Pero no va al cielo para olvidarse de nosotros. No es un viajero de esos que prometen escribir cartas y después no escribe nunca más y nunca más hemos sabido de él. Cristo va a prepararnos un lugar. Cristo nos prepara un lugar en el cielo, ¿de qué manera? Dando lugar a la fe, a los que creemos en él sin haber visto, atrayéndonos desde el cielo con su llamado y con su gracia, dando lugar a la oración, enviándonos el Espíritu Santo. Cristo nos está preparando un lugar en el cielo. Él nos ganó ese lugar con su muerte en la cruz, con su sangre, la cruz y con su resurrección. Y desde allí nos atrae. Nosotros somos el cielo santo, Padre, nosotros somos miembros de un cuerpo cuya cabeza está en el cielo. Cuando en el bautismo fuimos incorporados, insertados a Cristo, fuimos hechos miembros de un cuerpo, pero la cabeza de ese cuerpo místico, misterioso, que es Cristo, esa cabeza ya está en el cielo. Y desde allí ya atrae a todo el reino, a toda la iglesia, para que la iglesia llegue al cielo. Esto es lo que nos tiene que consolar. Cristo, que va al cielo en la ascensión, no se olvida allí de nosotros, sino que desde allí trabaja para que nosotros podamos estar en el cielo con él. Y entonces le preguntan los apóstoles, ¿cómo podemos saber el camino? Y entonces Jesús responde con aquellas palabras que también indican su realidad y su misión. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo es el camino. Cristo es el único camino que lleva al mundo. No hay otro camino por el que los hombres puedan salvarse fuera de Cristo. Cristo es el único que nos hace conocer al Padre en la fe. Cristo es el único que nos da la fuerza de la gracia para poder llegar al mundo. Cristo es la verdad, la única verdad. Nuestro tiempo donde hay tantos caminos fáciles, Cristo es el único camino verdadero. Hay caminos fáciles, caminos que nos prometen felicidad, que nos prometen paraísos en la tierra, que nos prometen mundos mejores hechos por el esfuerzo del hombre. En cambio, el camino de Cristo es un camino que pasa por el Calvario. Y entonces es un camino que se puede hacer áspero, difícil, duro. Los hombres lo rechazan y se van a buscar esos caminos que son cómodos pero que apartan de Cristo. Lo mismo pasa con la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la única verdad, aunque eso choque en nuestro tiempo, donde estamos acostumbrados a disolver la verdad. A decir, y bueno, yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya. Y bueno, todas las religiones son verdaderas. Y bueno, hay que respetar todas las opiniones, aunque sean falsas, aunque sean mentirosas, aunque sean dañinas. Hay que respetar a las personas, pero hay que respetar las opiniones en el fondo porque no se cree más en la verdad. Porque es el hombre que vive en el mejor de los casos en búsqueda de la verdad, pero esa búsqueda, como dice San Pablo, siempre coherente, nunca inconveniente, siempre buscando para no encontrar nunca. Es más cómodo estar buscando que afirmar aquí está la verdad y jugarse por la verdad y encontrar. En un tiempo sin certeza, de oscuridad, Cristo es la verdad. Porque toda verdad que hay sobre la tierra en última instancia es una verdad que viene de Cristo. Incluso las verdades humanas. Por eso el saber defender una verdad humana, el no mentir nunca, por ejemplo, o el saber jugarse por algo que es verdadero, de alguna manera ya significa que uno se está acercando a Cristo. Porque no hay ninguna verdad en la tierra, ni siquiera una verdad matemática, 2 más 2 son 4, que en última instancia no venga del Verbo de Dios, que es el principio de la verdad de todas las cosas. Todas las cosas que existen y que han sido hechas en el Verbo de Dios, en la Palabra de Dios, en cuanto que son verdaderas, de alguna manera participan de la verdad del Verbo. No hay verdad ni humana ni divina fuera de Cristo. Cristo es la única verdad. Cristo es la luz. Precisamente la luz es el símbolo de la verdad. Fuera de la luz tinieblas del error, las tinieblas de la mentira, las tinieblas del engaño. Y Cristo es la vida, el único que puede comunicar la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo es la palabra de Dios que nos dio la vida a todas las cosas creadas. Pero en el principio de nuestra redención también es el Verbo que se hace carne y es el que nos comunica la vida divina, la vida de la gracia que nos hace hijos de Dios, la vida que nos abre las puertas del cielo, la vida eterna que no termina, que no se pasa, que no se acaba, que no se gasta. Esa es la vida que Cristo nos comunica. Como al principio de la historia, como al principio del mundo, fue la palabra de Dios pronunciada que dio vida a todas las cosas creadas, en la encarnación y en la redención es el que nos comunica la vida divina, la vida eterna, la vida sobre todo a la cual estamos llamados a vivir plenamente en el cielo. Cristo camino, único camino, Cristo única verdad, fuera de él hay tiniebla, Cristo vida, fuera de él hay muerte. La muerte del pecado y la muerte que llama el Apocalipsis, la muerte segunda, la de la condenación eterna. Solo Él nos da la vida. Y luego de indicarnos que va a prepararnos un lugar en el cielo y que Él es el camino para llegar al cielo, Jesús responde una pregunta de Felipe, uno de los apóstoles, y da testimonio de Él mismo. Muéstranos al Padre. Jesús ha dicho que va a la casa del Padre, que va al encuentro del Padre, que es el camino para llegar hacia el Padre. Muéstranos al Padre. Le responde Jesús, mostrando de qué manera es el Hijo de Dios. Él, como ningún hombre puede decir, es el Hijo de Dios de una manera única, particular, propia, y al mismo tiempo es más que el Hijo, de alguna manera se identifica con el Padre. El que me ve, ve también al Padre. Cristo está señalando allí que Él y el Padre de alguna manera son una sola cosa. Y no solamente son una sola cosa, sino que uno está presente en el otro. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Cristo aquí confiesa claramente su divinidad porque Cristo está confesando su identidad con el Padre. Y esa es la verdad sobre Cristo. Cristo no es, como tantos piensan en nuestro tiempo, solamente un hombre. Hay algunos que están dispuestos a aceptar a Cristo, pero solamente como un hombre, solamente como un modelo, solamente como un tipo genial, como un tipo extraordinario, como alguien por el cual vale la pena entusiasmarse para imitarlo, pero un hombre, nada más que un hombre. Cristo no es solamente un hombre. Ni siquiera, como lo trata de decir disimulada la hipocresía de los teólogos, un hombre que se caracteriza por una apertura trascendental muy particular hacia el Padre que está en los cielos. No, no es solamente un hombre. No es un hombre que vive la gracia de una manera particular, un hombre especialmente amado por Dios. Hombre y Dios. Naturaleza divina y naturaleza humana en la unidad de una sola persona. Que también por ese camino se lo niega. La existencia, dice alguno de estos teólogos, de un Cristo preexistente, imagen principalmente de San Juan, que atestigua su divinidad con milagros extraordinarios, es algo que ya no podemos creer como histórico. Eso es la negación de Cristo. Y por ese camino va aquello que afirma desde la Biblia latinoamericana en una de sus notas hasta los teólogos europeos, que en Cristo existe una persona humana. Y con eso se creen genios descubridores, con eso se creen la última avanzada, con eso se creen modernos, y lo que van a hacer es ir a escarbar en las tumbas de Arrio y de Nestorio para revolverlas y sacar los huesos podridos de las viejas herejías y exhibirlos en la vitrina de sus libros y de sus cátedras como algo adaptado para la mente del mundo moderno, del hombre moderno, de las exigencias contemporáneas. No, la verdad sobre Cristo, la verdad íntegra sobre Cristo, que es la que pide el Papa en su discurso inaugural de Puebla, sin relecturas del Evangelio, sin mutilaciones, como una confesión de fe plena, total, Dios y hombre verdadero, naturaleza divina y naturaleza humana en la unidad de una sola persona. Yo y el Padre somos una sola cosa, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Esa es la realidad de Cristo y esa es la realidad de la misión de Cristo. Cuando Jesús nos dice, sed perfectos como el Padre Celestial es perfecto, nos pone un ideal de vida que es de alguna manera inalcanzable, pero hacia el cual siempre podemos marchar y siempre podemos caminar. Cristo nos pone una exigencia de santidad, porque uno nunca puede decir, yo ya he llegado a tener la perfección del Padre. Si hubiera llegado, sería el Padre. Pero ese llamado a la perfección, a la santidad, a la plenitud que Cristo nos hace cuando nos dice ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, uno podría decir, pero ¿cómo sé yo cómo es Dios? A Dios nunca nadie lo ha visto, dice la Escritura. Nadie puede ver a Dios y vivir, dice la Escritura. ¿Cómo podemos imitar al Padre si no conocemos al Padre? Precisamente porque el Hijo que desde toda la eternidad conoce al Padre es el que nos ha revelado al Padre. Porque Cristo, que conoce la intimidad del Padre porque vive íntimamente unido con Él en el cielo desde toda la eternidad, Cristo es el que nos ha hablado.